Episodio 6 de Writing Pod. Entrevista a Cova Díaz. La persuasión es parcialmente seducción. Frase de Iris Young. ¿Te cuesta escribir para tu blog? Este es tu podcast. Si necesitas textos persuasivos para tu web, este es tu podcast. Si no sabes por dónde empezar a escribir, si sientes miedo ante un documento en blanco, este es tu podcast. Bienvenido a Writing Pod, el podcast de redacción y copywriting de Ricardo Botín. ¿Copy qué? Copywriter, redactor persuasivo, redactor publicitario, lo que prefieras. ¿Writing Pod? Un juego de palabras para mezclar el trabajo de escribir y el de hacer podcast. Bueno, pues habrá que empezar, ¿no? Bienvenido a este sexto episodio del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Hoy volvemos al formato de entrevista, porque creo que escuchando a grandes profesionales es como más partido se le saca y como más se aprende. Así que vamos a hablar hoy con Cova Díaz, una gran profesional del copywriting y de la redacción, especializada sobre todo en gestión editorial y en redacción SEO. Pero como viene siendo habitual en todos los podcasts, voy a hacer una mención y un recordatorio acerca de la música que se escucha en este y en los demás episodios del podcast. Ya sabes que tienen la licencia Creative Commons, que me permite incluso utilizarla para usos comerciales siempre que mencione su título y su autoría. Así que las sintonías que acompañan a este episodio número 6 de Writing Pod se titulan así: Not So Away on Tune, de Admiral Bob, es la que uso habitualmente como sintonía principal. También de Admiral Bob es la canción que se está escuchando ahora mismo para acompañar este sumario de introducción, y su título es Turbo Tornado. Para el tema que vamos a escuchar a continuación, en cuanto terminemos la introducción, y se va a escuchar brevemente de fondo durante la entrevista a Cova, el título de la canción es Oric Taiko Rap, de Jeff Speed. Les damos la bienvenida a Cova Díaz, una de las redactoras profesionales con más proyección actualmente. Cova, bienvenida. Hola, Ricardo. Bueno, encantadísima de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Tenía muchas ganas de que vinieras, porque además a Cova, aparte de que la sigo y todo eso, pues bueno, como hemos trabajado juntos, pues me apetecía. Has tenido que sufrirme. No, al revés. O sea, fue un gustazo. Cuando trabajamos juntos fue un gustazo. Bueno, aparte de que trabajé yo, que me hacía algún artículo para ti, también coincidimos en el equipo de Javi Pastor. O sea, con lo cual es una persona que sé cómo trabaja y sé que creo que lo que nos vas a contar hoy creo que puede ser de gran ayuda para todos nuestros oyentes. Hombre, yo espero que sí, vamos, por mi parte no va a quedar. Bueno, pues me gustaría que te presentaras un poquito, Cova, ¿cómo ha llegado al mundo este de la redacción en internet? Vale, bueno, te voy a hacer la versión corta, sí. Porque ya sabes que yo tengo mucho rollo, pero bueno, si ves que me alargo, me das el toque para... Tú tranquila. Que todos los que escribimos, además, tendemos ahí siempre a contar unas historias larguísimas. Sí. Vale, pues nada, yo soy Cova Díaz, soy una persona pues que desde muy pequeñita tenía claro que, pues, que lo que le hacía feliz era escribir, ¿no? Entonces eso me llevó a estudiar periodismo, también un poco con así la idea de Clark Kent, ¿no? De por el día soy periodista, pero por la noche escribo libros. ¿No? Superheroína escribiendo libros ahí, una visión ahí un poco romántica. Sí. Luego el periodismo resultó bueno que la crisis, ¿no? Bueno, hay un poquito de problema con los sueldos y demás, bueno. Entonces decidí un poco cambiar mi mundo profesional y bueno, he hecho tropecientas 50.000 cosas, pero bueno, en un momento dado, en el 2015-2016, yo seguía teniendo la espinita clavada de no he conseguido mi sueño, ¿no? Que es vivir de escribir, y de repente conocí el mundo de, pues eso, del blogging, de los contenidos y demás, y descubrí que se podía redactar para las webs, ¿no? Para internet. Para decir, el camino que no encontrabas, porque es verdad que esa época del periodismo se puso muy complicado y bueno, hubo mucho profesional que al final tuvo que salir o cambiar a otros negocios más lucrativos, sobre todo porque se pagaban muy mal. Y luego muchos que también se quedaron sin trabajo. O sea, hubo mucho profesional del periodismo que se quedó sin trabajo y muchos se han reconvertido al mundo web, ¿verdad? Muchísimos. Bueno, yo conozco infinidad de periodistas que se están reconvirtiendo a redactores o copywriters y yo creo que cada vez más. Pero claro, Cova, tú en tu caso además tienes una facilidad para ser copywriter, que aparte de periodista, o sea, de saber escribir, también creo recordar que tú habías trabajado alguna cosilla también de comercial. Sí, bueno, me extraña que sepas hasta eso. Te has documentado bien. Es que pues sí. Yo también he sido vendedora, yo iba a decir cocinero antes que fraile, yo también he trabajado de comercial. Yo siempre pienso que para escribir no sé, cada uno tiene unas dotes, pero para escribir persuasivamente, o sea, para vender en internet, creo que ayuda bastante el haber sido comercial. No sé si tú estás de acuerdo con ello. Yo he sido comercial, pero luego aparte, fui durante bastantes años jefa de una tienda, ¿no? O sea, estaba de cara al público vendiendo. Entonces, sobre todo esa experiencia de ver al cliente, de mirarle a los ojos, de ver cómo analiza el producto. Y entonces empiezas a ver un poquito cómo razona el comprador, qué es lo que le interesa más, cuáles son lo que siempre llamamos nosotros las objeciones a la venta, ¿no? Las dudas que tiene. Claro. Entonces, toda esa interacción real con las personas a la hora de comprar, pues te ayuda mucho, ¿no? Sobre todo a generar el ponerte los zapatos del otro, ¿no? Claro. Además, pues, has dicho un detalle que es muy importante, el tema de las objeciones. Si tú nunca has vendido, es muy difícil ponerte en los zapatos del otro y saber qué objeciones puede plantear un cliente. Porque claro, a la hora de establecer una página de ventas, muchas veces hay que poner las objeciones, preverlas y contestarlas. Entonces, si no sabes cuáles son, tienes que esperar a lo mejor a que empiecen a surgir y a lo mejor a perder clientes para empezar a ver, ay, pues mira, esto falla. Habiendo trabajado cara al público, hay muchas objeciones que son muy previsibles, ¿verdad? Sí, a ver, es que yo, por ejemplo, cuando escribo copy siempre hago un poquito ese ejercicio, ¿no? De ponerme en la piel del cliente y decir, vale, si fueses tú la que lo fueses a comprar, ¿qué te chirrearía, no? ¿Qué dudas tendrías? Siempre hablamos del precio, ¿no? De, pues esto es demasiado caro, es barato, o sea, esa lucha, ¿no? De si me va a merecer la pena, pero luego siempre está me va a funcionar a mí, o sea, porque no te interesa que le funcione al vecino, ¿no? O sea, tú con tus propias circunstancias, tú quieres que ese producto o servicio te funcione a ti, ¿no? Que te dé resultados. Luego, otra objeción súper típica es, bueno, todos siempre nos visualizamos como muy torpes. Es decir, voy a ser capaz de hacerlo, sobre todo si es un producto o algo que implica algo técnico. Sí, una complejidad de manejo, ¿no? Efectivamente. Y siempre, yo me acuerdo además, porque yo vendía aparatos de tecnología, con móviles, tablets, ordenadores y demás, y siempre, eso siempre estaba ahí, ¿no? Yo voy a ser capaz de apañarme con esto. Y entonces tú ahí ya le explicabas un poquito también el cómo funcionaba o por qué ese móvil o ese ordenador en concreto le iba a ser sencillo a él, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, con los hombres, yo tenía una facilidad pasmosa para vender los típicos móviles de pantalla grande, Sí. Porque siempre cuando iban buscando móvil y empezaban a mirar, no, tú vente con este porque yo decía, coge tu dedo, míralo, ponte en la pantalla. Y entonces, eres capaz de manejarte bien. Entonces ya cuando tú les hacías ese razonamiento de decir, tú pon el dedo en la pantalla, en el móvil que tú acabas de escoger, en el que yo te acabo de dar. Y si podía, encendía el móvil para que viesen el teclado, ¿no? Sí. Y eso era definitivo. O sea, ahí ya normalmente cerraba casi todas las ventas. Sí, no. Pero además todo eso te ayuda, es decir, hoy en día, para decir, a la hora de escribir, no te voy a decir solo de tecnología, sino de esa capacidad de entender a clientes de todo tipo, porque todo el que compra telefonía no es un sector en el que digas, es que solo vienen los clientes, viene desde el friki de la tecnología hasta la señora que necesita un teléfono, es decir, has tratado con todo tipo de clientes. Y eso te va a ayudar, evidentemente, te va a dar un bagaje muy bueno para escribir, ¿verdad? Sí. Al final, conocer al cliente es lo primordial, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas de cara al público o ya estás de copy bastante tiempo, como que generas una especie de sexto sentido, ¿no? Yo me acuerdo en la tienda, de entraba una persona y tú ya veías los productos que estaban mirando y tú ya veías el perfil. Es decir, esta persona ya está fijándose en esto y esto porque está buscando esto otro, ¿no? Y cuando lo vas ahí desarrollando en este sentido y te equivocas poco, ¿eh? O sea, sí. Es como que ya empiezas a generar ese caldo, ¿no? De conocer a los clientes y la verdad es que sí que es muy útil para el copy porque desarrollas esa empatía y entonces puedes enfocar mejor los textos, ¿no? Predices un poquito lo que necesita escuchar la persona. Sí, y luego hay otra cosa que también tiene mucha relación con esto, y esto además lo aprendí de ti en tu curso, del que luego hablaremos un poquito más adelante, de cómo es tu curso, y lo aprendí porque decías, y es verdad que es una cosa muy importante, que es que a la hora de escribir hay que pensar en lo que busca la gente. Es decir, muchas veces decimos, bueno, pues voy a escribir sobre, por ejemplo, smartphones con pantalla de 8 pulgadas, y me pongo a escribir sobre lo que yo creo que quiere saber la gente, ¿no? Lo que tú aconsejas es hacer la búsqueda y ver qué están diciendo los demás, ¿verdad? Tú más o menos, y por meternos un poquito en redacción SEO, ¿cómo harías, o sea, tú cómo influyes en que, cómo explicas a tus alumnos qué tienen que escribir para que la gente realmente les lea? Vale, a ver, ahí entramos en, hay que abordar varios puntos, ¿no? Por un lado está cómo enfocar el texto para que Google nos quiera, ¿no? Que es un poquito el tema que me acabas de mencionar de la redacción SEO, y luego está pues eso que le gusta al lector. A ver, yo siempre, todo el mundo, redacción SEO, queremos que Google nos quiera. Entonces, la primera idea clave que hay que tener es que Google lo que quiere es que sus clientes, o sea, las personas que usan el buscador, estén contentos y felices. Por lo tanto, siempre hay que enfocarse en la persona, en el lector. Hay que olvidarse un poquito de Google, muchas veces, para conseguir que Google nos quiera, ¿no? Es un poco contradictorio, pero es así. Hay que centrarse en el lector, ¿vale? Entonces, lo que tú estabas mencionando se denomina intención de búsqueda del usuario. Entonces, un error muy grave que se suele cometer y que es la base del SEO moderno es la intención de búsqueda del usuario. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces se nos olvida que al final el buscador Google es como una persona a la que le preguntamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros introducimos en Google una palabra clave, o sea, un texto que estamos queriendo encontrar información, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Voy a Google y pongo restaurantes románticos Valencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lógica, yo lo que estoy haciendo es hacerle una pregunta a Google. Oye, dime restaurantes románticos en Valencia a los que pueda ir, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú escribes ese post para responder a esa palabra clave, volvemos al mismo ejercicio que decíamos antes, tienes que pensar lo que esa persona quiere encontrar. Si tú pones esa palabra clave, lo que vas a encontrar son muchas veces listados de restaurantes, pero que no están contestando de forma específica a ese restaurante romántico, ¿no? Sino un listado de, pues, está esto que está aquí, esta es la carta con este rango de precio. O podría darse incluso el ejemplo, que también es un poquito por el tema de la semántica, que apareciera un restaurante de la época del romanticismo del siglo XIX, cuando tú no estás buscando eso, porque tú estás buscando a lo mejor un restaurante para cenar con tu pareja, ¿verdad? Claro, efectivamente. Entonces, ¿cómo podríamos contestar mejor a esa intención de buscar al usuario? Pues hablando del ambiente que hay en ese restaurante, si hay velas, si hay música en directo, si es un restaurante pequeño en el que no va a haber mucho ruido, el tipo de, si hay algún plato especial a lo mejor, o si tú puedes llevar un detalle, si hay flores, o sea, realmente... Sí, o sea, le estás dando indicios al buscador de lo que busca la gente, de lo que quiere la gente cuando está buscando por un restaurante romántico, claro, en Valencia, ¿no? Porque Google al final lo que hace es leer, entre comillas, cómo tú lees ese contenido. Por ejemplo, tú imagínate que pones esa palabra clave, restaurante romántico Oviedo, y en el primer contenido que entras te aparece el McDonald's. Claro. Dices tú, esto yo no es lo que necesito, ¿qué vas a hacer? Sales pitando. Exactamente, y te vas a volver al buscador a leer el siguiente contenido. Entonces Google lo que va a interpreta que esa manera de interactuar tuya, de irte súper rápido y ir al segundo, es este primer contenido no ha respondido a su pregunta, no es bueno, no es de calidad, claro, lo bajo. Y si eso sucede, claro, es decir, cuando sucede repetidas veces, ese primer posicionamiento que tenía, en el caso de este ejemplo, McDonald's, empezaría a ser penalizado hacia abajo, ¿verdad? Empezaría a disminuir porque Google valoraría que ese contenido no es bueno, porque no está respondiendo tu pregunta. Claro, o sea, están viendo que cada vez que alguien pone restaurante romántico en Oviedo, cada vez que le muestran McDonald's, entran y en 0,5 segundos sale pitando y va y busca otro sitio. Exactamente. En Google, el robot empieza a entender, esto no es lo que quiere este señor, porque esta señora quiere, por ejemplo, el segundo puesto, que a lo mejor es el de un sitio romántico, el de las velitas y todo eso, es en el que la gente se queda 5 minutos navegando por eso. Efectivamente. Y entonces, en ese caso, empezará a penalizar el del McDonald's y empezará a valorar más el del primer, el siguiente resultado, ¿no? Claro. Entonces, en tener clara esta idea es primordial porque muchas veces tú ves que los contenidos están escritos de forma muy genérica, pensando en que para la redacción SEO simplemente hay que poner la palabra clave X veces en X sitios, cuando la base de todo es precisamente esta, ¿no? Además, entender. Coba, esta es la clave que nos da trabajo a los redactores y a los copies. Es que escribiendo buen contenido se puede posicionar. Claro, si a mí me dices que no, porque al final, si le meto 55 enlaces de pago, le espineo el texto, no sé cuánto, no sé quinto, al final dices, claro, ¿yo de qué serviría mi trabajo? Pero la prueba tienes que esto no se puede engañar. Esto no se puede hacer ni con un ordenador, ni con enlaces, ni con nada. De hecho, lo bueno es que Google cada vez va optimizando más su algoritmo en el sentido de cada vez valorar más la interacción del usuario para interpretar cuáles son los contenidos buenos y malos. Por lo tanto, los redactores cada vez tendremos más importancia porque cada vez se primará más la calidad, ¿no? Claro, sí. Es decir, al final eso yo me acuerdo, porque yo he hecho muchos cursos de SEO. Yo incluso, antes de empezar a especializarme como redactor a nivel de copyright, de aprender técnicas de copywriting y todo eso, yo me hice un montón de cursos de SEO. Y yo dejé ya de apuntarme a más cursos de SEO, lo que era puro SEO, mucho, y he hecho cursos de Black Hat y todo, ¿eh? Porque decías que para mí esto no me sirve. No me sirve el que haga una cosa que funciona, me coloca una web durante una semana y media en el top 10 y aparezco en el puesto número 1 y en cuanto me detecta que se ha hecho con Black Hat o lo que sea, me la penalizan. Entonces al final empecé a darme cuenta que había otros métodos mejores para conseguir una posición más estable. Claro, a ver, el SEO siempre hay que tener en cuenta que, o sea, Google al final, aunque nos da indicios de cómo funciona el buscador, o sea, al final Google lo que quiere son los contenidos más naturales posibles, ¿no? O sea, no, por eso está cada vez, aunque siguen teniendo una importancia muy fuerte, los enlaces van perdiendo a favor de lo que te estoy diciendo, de la experiencia del usuario, ¿no? Porque Google lo que quiere es eso, que los contenidos sean buenos, claro, para que sus clientes estén contentos. Claro, ¿no? Porque es verdad que es que las grandes empresas siguen comprando enlaces, aunque no sea tan obvio como pasaba antes, pero siguen comprándolos. Entonces dirán, claro, vale, yo no puedo pillarles, yo no sé qué empresa, qué enlace de esta empresa es natural y cuál es de pago. Con lo cual es más fácil directamente ese criterio quitarle peso. Y decir, bueno, si es que al final realmente lo que yo estoy intentando darle es un servicio al lector, ¿no? Entonces, Google... Claro, pero acuérdate de hace años que los contenidos repetíamos la palabra clave, claro, 55.000 veces y eso era lo que posicionaba, ¿no? Pero sí, claro, Google cada vez va afinando más el algoritmo para que precisamente esas cosas no pasen. O sea, yo, ¿no? Yo me acuerdo, yo ya era el extremo, que yo jamás lo he hecho, pero me lo contaban que se hacía incluso un poquito antes de que yo empezara a redactar en el mundillo, o a conocer un poco más el mundo SEO. Se ponía incluso páginas en las que ponían la palabra clave puesta en blanco, en todos los huecos, sí, en donde no había texto, la ponían escrita en blanco, o sea, tú no la ves, o sea, tú la lees, lo, sí, lees, pero el buscador está detectando que esa palabra clave estaba puesta, pues, 90, 100, 150 veces, y eso era lo que posicionaba. Eso no tiene sentido, porque al final el que más hueco tiene en blanco para poner más veces la palabra clave era el primero que salía posicionado. No tiene ningún sentido, no servi- claro, no das un servicio de ese modo. Era los inicios, ¿no?, del buscador, y entonces, claro, ahí le podían engañar de todas las formas posibles, pero claro, claro, Google cada vez lo va perfeccionando más. Claro. Entonces, por suerte para nosotros, los redactores cada vez cobrarán más importancia porque se necesitan textos de calidad. De hecho, yo, bueno, desde un inicio empecé con redacción SEO, pero es curioso porque yo mis contenidos siempre han posicionado muy bien, aun cuando yo no sabía mucho. Y yo siempre he estado convencida de que era por eso, ¿no? Porque ofrecías una experiencia de usuario útil, ¿no? Sí, claro. Entonces, como mis contenidos sí que eran, respondían muy bien a lo que la persona quería, yo sin saberlo estaba generando unas métricas buenas. Y por eso mis contenidos posicionaban bien. Y Koba, yo te quería preguntar, ¿tú cuándo escribes? Antiguamente o ahora, sobre todo a partir ya de que te has dado cuenta que este sistema es el que funciona, ¿tú de verdad estás pensando todo el rato en el SEO? O tú escribes, porque yo te voy a ser sincero, yo primero escribo como considero que tengo que escribir, bueno, más siguiendo una estructura y todo eso, pero no me obsesiono con el SEO. Luego sí, luego le doy un último repaso e intento que en una revisión, pues sí que me fijo ya en el SEO. ¿Tú cómo lo haces? A ver, yo siempre escribo pensando en el lector, ¿vale? Por lo que hemos dicho antes, de al final, si yo tengo al lector contento, Google va a estar contento. Sí es cierto que a la hora de gestionar el proceso de cómo creo yo un contenido, yo lo tengo ya muy definido, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago es crear la estructura. Entonces, en esa estructura yo ya estoy pensando pues cómo crear una estructura mejor para el buscador y también que sea atractivo para el lector, ¿no? Entonces, yo todo ese estudio lo hago inicial antes de ponerme a redactar, también porque voy más rápido. O sea, y esa sería la fase de elaboración de calendario editorial, ¿verdad? O sea, el calendario va, por así decirlo, por otro lado. Ah, no, ¿vale? O sea, ¿no lo relacionas con, por ejemplo, con el tipo de búsqueda? O sea, ¿no haces, por ejemplo, búsquedas de keywords y sobre eso ya generas, dices, bueno, pues estos artículos, en función del número de búsquedas que tiene cada keyword, voy a escribir un artículo? Sí. Lo que pasa es que eso normalmente, por ejemplo, con los clientes yo trabajo con calendarios trimestrales, ¿verdad? Sí. Algunas veces incluso con anuales. Entonces, lo que hacemos es generar primero un estudio de palabras clave, donde yo saco las palabras clave más representativas de su sector, y entonces ya las ubicamos en el calendario editorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, vale, pues el contenido que va a salir el próximo jueves, vamos a atacar esta palabra clave. La próxima semana, esta otra. Entonces, pero cuando yo ya me pongo, o sea, yo ya tengo esa palabra clave, vale, yo voy a crear un contenido que ataque a esta. ¿Qué hago? Pues yo lo primero que hago es generar la estructura, ¿no? El esquema. Entonces, cuando yo genero ese esquema, estoy pensando por un lado en Google y en el lector, ¿no? Entonces, ¿qué hago para Google? Pues hago un estudio de los 10 primeros contenidos que están posicionados y veo que cuentan. Y digo, vale, estos han contado esto. ¿Yo qué puedo aportar más? ¿Qué nuevo puedo aportar más? Entonces, ya en esa estructura incluyo eso. O sea, es decir, que tú a la hora de estructurar tus textos antes de empezar a escribir, aquí de momento todavía no has empezado, no te has puesto a teclear, tú lo que haces es que estás, aparte de hacerte, como yo suelo hacer también, que sobre el tema que voy a tratar hago una búsqueda de long tails, por ejemplo, uso también las preguntas típicas que haría un lector, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues si quiero comprar un coche en Madrid, pues evidentemente la vas a usar también como un long tail. Y luego tú añades esa parte que quizás sea ese quizás tu truco personal y que creo que es espectacular porque es muy bueno el tema de ver qué están haciendo los demás y mejorarlo. Eso es, para mí, creo que es clave. Sí, de hecho esto es una técnica de un SEO americano que se llama Brian Dean, ¿vale? Entonces él te hace ese razonamiento, ¿no? Si Google ha premiado a estos estando en la primera página y tú ya te pones el listón ahí y aportas algo más, pues lo lógico es que le superes, ¿no? Claro, es que entonces, de hecho, si tú no aparecieras, es decir, con ese artículo en los puestos de arriba, como no, como cuando encuentras, yo es que es lo que hago y creo que lo hacemos todos cuando navegamos por internet y buscamos información. Cuando encuentras, o sea, si tú ves 5 páginas que prácticamente dicen lo mismo y llegas a la sexta y la sexta te dice más, esa es la, con esa te quedas, no vas a seguir buscando. O sea, ahí, yo creo que ahí es el momento en el que el buscador tiene que darse cuenta que ese es cuando ya ha dado en el clavo. O sea, la respuesta a la pregunta que yo hacía estaba en el sexto puesto. Porque no he seguido buscando. Puede ser que es verdad que me haya hartado, que me haya surgido un inconveniente y haya tenido que dejar la búsqueda. Pero normalmente yo creo que la gente cuando encuentra la información toda incluida en el mismo artículo, no sigue buscando. Claro, de hecho eso es una de las métricas que valora Google. El tiempo que tú tardas en volver al buscador o si no vuelves. O sea, si tú entras en contenido... Sería, que sería el tiempo de estancia o el tiempo de rebote, el porcentaje de rebote y todo eso, ¿no? Si el porcentaje de rebote es el número de páginas que tú visitas en una web, o sea, por ejemplo, si entras y solo visitas una y sales, eso sería rebote. Sí. Luego está el tiempo en página y luego está lo que se denomina el pogo sticking, que es tú entras en un contenido, o sea, tú pinchas, por ejemplo, en el primer contenido que te devuelve Google, que es como el tiempo en página, pero Google lo que mira es lo que tardas tú luego en volver, o sea, valora si tú has tardado mucho o poco en ir de nuevo otra vez al buscador a entrar en el segundo contenido, ¿no? Sí, esa me parece a mí que es ese es el futuro, es decir, ese, y esa es la clave de poder dar buen contenido. Mientras no se haga así, mientras si Google empieza a entender que esto tiene que funcionar así, nos empezarán a ofrecer buenos contenidos, si no acabarán siendo los contenidos de eso del que más poder tenga, del que más pueda manipular. Justo a lo mejor esto sería lo opuesto, podríamos decir, al Black Hat SEO. A ver, el Black Hat es que son, bueno, técnicas más agresivas para posicionar y ahora lo que estamos hablando es de, bueno, de crear contenidos de calidad, ¿no? Que no va reñido al Black Hat, aunque el Black Hat, a ver, al final es conseguir los resultados que queremos de la forma más rápida posible, ¿no? Y al final crear contenidos de calidad pues lleva tiempo, claro. O sea, todo lo bueno y tampoco cuesta. Posicionan a toda velocidad, eso también lo tienen que saber los oyentes. O sea, tú escribes un artículo y no vas a aparecer en el número uno, salvo excepciones, mientras Google no vea la interacción que hay de los oyentes, de los lectores con el artículo. Claro, o sea, yo por ejemplo que trabajo con clientes que ya tienen webs con mucha autoridad para Google, no posicionan en primera posición ya. ¿No? Tardan meses, ¿no? Pues eso, porque Google lo va testeando, lo va valorando y va creciendo, ¿no? O sea, muchas veces, te digo, y con webs de autoridad, pues con webs de mucha autoridad, a lo mejor en una semana o dos, pues está, aparece la primera o segunda página, depende también de la palabra clave. Y hay veces que, pues, a los meses es, ¿no? Cuando empezamos a ver ya que ha subido. Claro, a mí incluso me he fijado en algunas veces que haces un artículo, o sea, ves que de pronto empieza a posicionar para una palabra clave que no es la del artículo que te habías escrito, sino a lo mejor es la home o una cosa de esas, y luego conforme va pasando el tiempo, empieza a posicionar mejor el artículo, porque claro, porque es una búsqueda en concreta, pues un artículo específico sobre ese tema va a posicionar, tendría que posicionar a medio o largo plazo mejor que la home. Pero como en un principio la autoridad lo que hace es que lleva al lector, la autoridad de ese dominio le lleva a la home. Y luego poco a poco, conforme Google va viendo cómo va funcionando el artículo, pues lo empieza a dar más importancia que a la home de la misma web. Claro, porque entiende que el contenido está respondiendo mejor a esa pregunta que la propia home, ¿no? Y entonces ahí le va a priorizar lo otro. Sí, perdona que te he interrumpido. Claro. Entonces, viendo un poquito esta forma de trabajar, otro de los temas importantes, entiendo yo, que tú le tienes que trabajar mucho es el tema de los títulos, ¿no? Porque también, ¿cómo consigues atraer a un lector desde el buscador con un título sugestivo? Claro, a ver, por ejemplo, eso, bueno, lo primero que habría que diferenciar es lo que denominamos título o H1 en un contenido y luego lo que es el title. ¿Qué es el title? Pues cuando nosotros entramos en Google, ¿vale? Y ponemos una palabra clave y Google nos devuelve los resultados, ese título más cortito que se ve en los resultados de Google, sí, es lo que se denomina 70 caracteres o algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros introducimos en el plugin de Yoast o en el Walling SEO, que aparece como título SEO, ¿no? Que es más cortito que normalmente que el que ponemos arriba. Porque si no, Google nos lo corta y aparecen estos odiosos puntos suspensivos. Que quedan peor que no poner nada, sí. Casi. Entonces, Claro, el título es importantísimo porque es lo que nos va a ayudar a que podamos llamar la atención de ese lector y nos haga clic. Por ejemplo, el CTR, que es el número de clics que recibe ese contenido, es una de las métricas también más importantes que valora Google. Entonces, hacer un buen title es fundamental, ¿no? Para conseguir que Google los quiera. Y yo te voy a ser sincero, a mí me cuesta un montón. O sea, decir, dedico casi más tiempo al pensar en el título que en el resto del contenido, porque personalmente sí. A mí me cuesta una barbaridad. A ver, es que hacer buenos títulos es muy complicado, ¿no? Y además es que tenemos aquí la tiranía anglosajona de que en inglés con tres palabras puedes explicar muchas cosas, pero en castellano no. Es decir, en castellano... Pasa que en inglés luego también utilizan estrategias, o sea, pero sobre todo con los title lo ves, ¿no? De repente... se han quitado, o sea, bueno, en español quitaríamos los artículos, las preposiciones tal, y sería, de hecho son casi a veces unas palabras unidas con signos. Sí, un telegrama. Sí, casi un jeroglífico sí. A veces. Entonces, bueno, sí, en España, o sea, en todo lo que es hispanohablante, pues todavía pues tendemos a como a tener más redactado todo, pero vamos encaminados, sobre todo, claro, tienes tan poco espacio que tienes que pues eso, muchas veces cargarte los artículos o las preposiciones porque no te entran, ¿no? Claro, pero el problema está, yo por ejemplo, yo lo comparo, yo siempre decía, cuando alguien sabe inglés, es cuando alguien es capaz de coger un periódico en inglés y leer los titulares y entenderlos. Porque claro, cuando sí. Te empiezan a quitar un montón de conectores y de preposiciones y de artículos y todo eso, llega un momento en que cuesta mucho entenderlos, si no, o bueno, te sabes todos los frases de memoria. Eso claro, en español eso no ocurre, pero claro, eso es lo que nos impide, como Google no hace distinciones, ¿no? Entre idiomas, ¿no? O sea, su algoritmo funciona igual para español que para inglés, ¿no? A ver, eso es complicado. De hecho, las estructuras gramaticales, claro, inglesas, no tienen nada que ver con las españolas. Y, por ejemplo, a Google le cuesta más entender el castellano, porque es, ¿sabes? Gramaticalmente es muchísimo claro. Más complejo, ¿no? Entonces, sí que utiliza... A ver, ojo, luego nadie sabe realmente cómo funciona... Sí, esto es lo que suponemos, ¿no? En base a lo que se estudia y dicen algunos, ¿no? Algunos gurús, ¿no? Claro, entonces Google, por ejemplo, lo que nosotros entendemos es que funciona por, sobre todo mucho por estructura. Por eso es tan importante el poner las etiquetas H2, H3 y demás, porque esa estructura, esa jerarquía que le damos al texto, a Google le ayuda mucho a entender el contenido, porque realmente Google no lee. Sí. O sea, ahí está la ironía, ¿no? Claro. Entonces, al final... O sea, Google vive del texto, porque tampoco es ciego y tampoco ve imágenes, ni vídeos, ni nada, pero realmente vive del texto sin ser capaz de leerlo, ¿no? Claro, entonces vamos viendo cómo va actualizando el algoritmo, pues por ejemplo ahora el hecho de los sinónimos, la semántica, ¿no? El que, si por ejemplo tenemos que crear un contenido sobre un coche, ¿no? Pues Google ya sabe que si ese contenido es bueno... debería tener, en ese texto deberían haber palabras como motor, pues llantas, airbag, caballos, porque si no las ve, dice, ah, bueno, ¿cómo puedes hablar de un coche sin utilizar estas palabras? Entonces entiende que es malo. Claro. Entonces, va afinando en ese sentido, ¿no? O sea, y lo que van haciendo es que los programadores cada vez van, dándole casi una vuelta de tuerca a ese concepto, ¿no? De decir, bueno, pues cuando se busca tal cosa, tiene que haber adicionalmente, pues una serie de indicios como lo que tú estás contando, pero cada vez para que sea más refinada la búsqueda, ¿no? Sí, claro, o sea, al final Google lo que intenta siempre es eso, la búsqueda de la calidad, ¿no? Entonces, aparte de leer lo que son las métricas del usuario, todo lo que llevamos hablando hasta ahora, él analiza el texto, ¿no? Entonces, pues eso, mira a ver si... O sea, lo primero, pues ahora que penaliza y antes no, lo que decíamos, pues repetir la palabra clave 55.000 veces, ¿no? Pues eso él ya tiene el poder para detectarlo, entonces te lo tumba si detecta ese tipo de estrategias. De hecho, ahora ya la densidad, el concepto de densidad de palabras clave, que era... cuando yo empecé de redactora siempre era decía básico. Que tenías que poner la palabra clave un número X de veces por cada 100, ¿no? Entonces, sí, como viene un poquito en Yoast todavía, ¿no? Que te viene el porcentaje de eso, por veces ejemplo, que has usado. Exactamente, pues eso está desfasado ya. Eso ya no es tan... Hombre, lógicamente alguna vez tiene que aparecer la palabra clave porque si no, mal rollo. Claro. Pero, y además, por ejemplo, ahí el Yoast... Eso, disculpa que te interrumpa, Coba. Ahí el Yoast también nos engaña un poquito, porque claro, hay mucha gente que lo usa como si fuera la Biblia, el plugin de Yoast de SEO, ¿no? Y realmente... tú no tienes que poner un 3% del texto con la palabra clave. Pero sí que conviene ponerlo, a lo mejor, sinónimos, ¿verdad? Claro, por ejemplo, a mí lo del plugin de iOS me hace mucha gracia porque, o sea, hay auténtica gente que piensa que el plugin hace magia, sí, y posiciona los contenidos y para nada. O sea, el plugin lo único que hace es darte unas referencias que eso, por ejemplo, están desfasadas. El plugin realmente, en estos momentos, para mí solo sirve para poder modificar el title y la metadescripción de forma rápida. Sí, porque si no tendrías que meterte ya en el HTML, ¿no? Para cambiarlo, ¿no? Tenías que añadir la etiqueta a mano si no tuvieras el plugin, ¿no? Yo nunca lo llegué a hacer así. Yo tampoco lo he hecho, pero me lo imagino que era así, porque yo tampoco lo he hecho. En el HTML y marcarlo. Lo que pasa es que además yo, por ejemplo, me hace gracia porque de vez en cuando voy, cuando hay actualizaciones de Yoast, las miro por casualidad y tú te das cuenta, por ejemplo, un recurso literario, pues que a lo mejor yo escribo tres líneas y hago que empiecen igual, ¿no? Y yo hasta te lo detecta como erróneo y te dice, sé un poquito más original. Es verdad. Y entonces tú dices, este plugin fíjate lo que está valorando. O el número de conectores que has utilizado, ¿no? Entonces. Eso es el tema, eso es la parte de la legibilidad que yo ya de esa la ignoro por completo, o sea, ni la miro. Porque yo sí que tengo un poquito de como se puede decir, no sé si es un pequeño de trastorno obsesivo compulsivo, que si no veo la luz verde de la parte de SEO, pues como que me pongo nervioso y que no puedo dormir bien. Entonces sí que intento, hago los máximos esfuerzos posibles para que salga en verde como ellos quieren, pero el de la legibilidad ni lo miro. Ni lo miro porque es lo que tú dices. El hecho de empezar dos veces una frase con la misma palabra, o usar un conector tres veces seguidas, porque igual no hay otra opción de ponerlo, te lo penaliza. Entonces yo ya el tema pero de la... Si es que lo más curioso, no estoy al 100% convencida, pero creo que sí, es que Yoast lo que analiza es analiza estructuras gramaticales inglesas. Ah, es verdad, si no claro. Es... Tiene todo el sentido. O sea, claro, en inglés a lo mejor ni siquiera reconoce muchos conectores como tales, ¿no? Entonces, claro, o sea, realmente no la estructura gramatical inglesa no es igual que la que tienes en castellano, entonces claro, ahí chirría el plugin y no se entera claro, bien. Claro, sí, hay frases en inglés que se construyen de un modo distinto al español, con lo cual a lo mejor te está diciendo el plugin que estás escribiéndolo mal cuando tú lo estás escribiendo bien, pero simplemente no estás siguiendo la estructura en inglés. Sino claro, que estás... De conclusiones, no pasa nada, porque puedes dormir tranquilamente aunque no te aparezca la lucecita verde, porque no hay problema. Sí, sí. Oye, otra cosilla que te quería comentar. Que ya que sí. Nos hemos puesto a hablar de SEO y todo eso, aunque bueno, evidentemente tú misma lo estás indicando todo el rato, que realmente la importancia ahora mismo la tiene el texto más que el SEO, ¿no? El contenido, ¿no? Sí. ¿Por qué crees tú que tanta gente, me sigue pasando con clientes que me contratan incluso, no es que yo, bueno, muchos, yo me han contratado a veces clientes que buscaban a un SEO. O sea, oye, ¿me podrías recomendar a alguien que, me acuerdo que me ha pasado más de una vez, que me pueda posicionar bien la página? Y al final les acabas diciendo, oye, pero es que si haciendo un poquito de cuidado, le miras los textos y dices, con que tengas un poquito bien montada la página y tengas unos textos y unos contenidos en condiciones, podrías posicionar mucho mejor. ¿Por qué crees tú que es esa obsesión por el SEO? A ver, el SEO es una de las partes, ¿no?, dentro de los negocios online que más llama la atención a todo el mundo porque se entiende un poquito la idea de que la visibilidad, las visitas es igual a dinero, ¿no? Piensa que si tienes mucho tráfico, pues puedes poner publicidad, se puede monetizar con afiliación, entonces hay mucha gente que entiende que el SEO es completamente necesario porque sin eso no vas a conseguir pues resultados con tu página web. Desde luego el SEO... Pero claro, pedir que te ayuden en una ciencia que es completamente inexacta y en la que ni siquiera hay un manual de referencia, me parece apostar a todo o nada sin saber. O sea, porque nadie, ningún SEO profesional, y de hecho yo los que conozco lo dicen, dicen, yo no hago magia. O sea, yo te haré claro, un trabajo, te cobraré por ese trabajo, pero los resultados no dependen de ese trabajo. Claro, es que yo creo que una labor que todos tenemos con los clientes, y es que, número uno, la gente cree que se pueden garantizar resultados. O sea, oye, yo quiero que me escribas, de hecho a mí me pasa muchas veces, ¿no? Quiero que me escribas un texto porque quiero estar en el número uno para esta palabra clave. Entonces ya le tienes que explicar, número uno, que solo el texto no garantiza el llegar a un determinado resultado, y que aún ni solo con todas las estrategias de SEO se pueden garantizar, claro, resultados, ¿no? O sea, y de hecho es más fácil que con un buen texto vendas a un cliente un producto, el producto o el servicio que tú vendes, a conseguir posicionarte en Google y encima, posicionado el primero, no venderás nada. Si el texto solo vale para el SEO, pero no es persuasivo, no sirve para vender, el objetivo sí, has conseguido visitas, pero no has conseguido luego convertirlas. Claro, por ejemplo, eso es una cosa que yo insisto muchísimo en el curso, porque es que es vital. O sea, no te puedes quedar solo con las visitas. O sea, está muy bien que tú mires Google Analytics y veas que te han llegado 500 personas a la web en un día, pero si ninguna de esas se ha convertido en cliente, al final, si tú tienes un negocio online, o sea, las visitas es solo un número, lo que, claro, tú necesitas son clientes. Entonces, visibilidad solo por sí mismo no tiene sentido en un negocio online, o sea, necesitamos algo más. Vale. Entonces, y eso luego, es una cosa que yo insisto mucho. Como otra cosa, las visitas que llegan por Google son muy infieles. Es decir, no llegan diciendo voy a buscar un blog o una tienda online de esto, sino que buscan un producto. Si el producto en el momento en que llegan no les o el servicio o la respuesta a una duda, no van a repetir, salvo que bueno, que escribas de maravilla, pero vamos, yo estoy seguro que es más fácil conseguir vinculación con los lectores y que repitan en un sitio web cuando han llegado pues a través de referencias o a través, incluso te diría, casi hasta yo soy más fiel a blogs que he conocido a través de un anuncio en Facebook Ads que a los que llego por Google, porque yo llego buscando una cosa en Google y si encuentro la respuesta no me acuerdo de volver a esa web, salvo que me deje alucinado, o sea, digas, es la mejor web que he visto en mi vida y quiero repetir, pero no es habitual. Claro, o sea, piensa que siempre hablamos que todo el tráfico que llega desde Google o desde Facebook Ads, por ejemplo, desde la publicidad, es mucho más frío, ¿no? Porque son personas que quieren una respuesta inmediata y no están buscando, a lo mejor, pues generar un vínculo, una relación con esa página web, ¿no? Entonces, ahí es mucho más difícil conseguir captar esas personas y que se queden contigo. Por eso es tan importante el que los contenidos sean tan buenos y guiar al usuario para que hacerle interactuar más con la web y intentar conseguir que se quede, ¿no? Pero evidentemente es complicado y los contenidos, bueno, pues tienen que ser muy llamativos y ser muy buenos. Otra cosa que te quería comentar, que va un poquito al hilo de esto, es ¿qué consideras tú, por ejemplo, la extensión? Yo es una cosa que tengo de debates en muchos sitios. Yo soy partidario de los textos largos. ¿A ti qué te parece? ¿Posiciona mejor uno largo o uno corto? Mira, esta pregunta me encanta que me la hagas porque está el mito de que el contenido largo posiciona mejor que el corto, ¿vale? Y eso es mentira. Estamos confundiendo calidad con cantidad. O sea, lo que posiciona bien son los contenidos buenos, no largos o cortos, porque tú puedes hacer un contenido largo que sea todo paja y no va a posicionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo la misma referencia. Imagínate que pones en Google distancia entre Oviedo y Madrid. Esa pregunta, esa palabra clave, la podemos responder solo con una cifra. Sí. Y si esa persona solo quiere eso, no necesitamos darle más. Por ejemplo, otro ejemplo. Hay una palabra clave que yo la utilizo mucho en los webinars para hablar de esto, y es descargar WhatsApp. Esa palabra clave solo en España tiene más de 90.000 búsquedas al mes. Claro, pero realmente la gente lo que quiere es un vínculo que toque al botón y le descargue el WhatsApp, ¿no? No quiere más. Exactamente, entonces no necesitas texto. De hecho, si ahora los oyentes se ponen en incógnito en Chrome y ponen descargar WhatsApp, verán que los primeros contenidos no hay absolutamente nada de texto, solo hay un botón. O sea, debe haber dos o tres líneas. Entonces, volvemos otra vez a la idea de la intención de búsqueda del usuario. O sea, lo que tenemos que hacer es responder bien a esa pregunta, no contar una enciclopedia. Entonces, que si para responder a esa pregunta tienes que alargarte, sí, pero no necesariamente un contenido de 5.000 palabras o 8.000 palabras va a posicionar mejor. Oye, te quería hacer una última pregunta respecto a este tema, porque además es una duda que me surge a mí. Yo hay veces que tengo, te voy a poner un ejemplo que era buscando cómo se hace una cosa en Elementor, en el maquetador de páginas web, en el que sí. Me puse a buscar, y era una pregunta además muy concreta, porque quería saber cómo se hacía. Era un tema de cómo insertar un formulario, ¿no? Y todo el mundo, o sea, las primeras 20 páginas que me salían siempre, por mucho que cambiara la pregunta, reorientase, ¿no? Para ver si de ese modo, siempre me salían los mismos artículos de las mismas personas, y todo eran una review de la última, o sea, de las funcionalidades básicas de Elementor. ¿Qué pasa? ¿Que el que solo se escribe pensando en un lector generalista en el número de búsquedas? ¿O no hay nadie que quiera invertir el tiempo de escribir un artículo, aunque sea de 300 palabras, explicando cómo se hace una cosa muy concreta, porque tiene pocas búsquedas? A ver, cuando te ocurre eso en Google, uno es que o no hay, no existe ese contenido que esté respondiendo a tu pregunta concreta, y a ver, normalmente cuando... Sí, pero Coba, lo curioso es que en este caso luego ibas a los foros, y en los foros todo el mundo hacía la misma pregunta, con lo cual decir que no te digo que sea una pregunta de 5.000 búsquedas mensuales, pero estoy seguro que es una pregunta que si saliera respondida, a lo mejor sus 40 o 50 búsquedas diarias tenía, ¿eh? Pues posible. A ver, es que eso depende también de la estrategia editorial de cada persona, ¿no? Hay webs que solo atacan palabras clave grande y no se van a cosas chiquititas. En cambio, blogs que empiezan, yo siempre les recomiendo que vayas a por palabras clave más modestas, porque no vas a tener opción de posicionar las grandes, ¿no? Claro, y encima anima. Entonces, mucho, o sea, si tú empiezas a escribir y empiezas a ver que te posicionas en determinadas búsquedas pequeñitas, te anima a seguir escribiendo. Ahora, si quieres atacar al de zapatos España, comprar zapatos en España con 80.000 búsquedas o 90.000 al mes, no vas a entrar, porque claro, están las grandes que se lo llevan todo, ¿verdad? Claro, entonces es que siempre hay que tener en cuenta que a mayor volumen de búsquedas, más competencia, ¿no? Entonces, todas las webs que hayan empezado antes y tengan más autoridad que tú, pues va a ser difícil, ¿no?, que de primeras tú les vayas a poder toser, les vayas a poder competir contra ellos. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, en este caso que tú me hablas de una long tail, pues eso, ¿cómo introducir un formulario en Elementor? Sí, bueno, era realmente más concreta. O sea, la pregunta era algo así como, ¿cómo conseguir vincular MailChimp con...? O sea, es decir, era tan concreta que a lo mejor igual por eso nadie se había molestado en escribirlo, ¿no? Claro. O eso normalmente es que ese tipo de palabras clave o cuestiones más concretas las puedes encontrar dentro ya de una guía específica, por ejemplo, pues eso de Elementor, pero ya tienen que ser reviews muy largas. Porque, yo, claro, de hecho, en este caso me salían todas muy similares, porque era cuando pasó a la siguiente versión, evidentemente, pues todas las novedades fueron una barbaridad de golpe, y toda la gente de referencia del sector se dedicó, pues, a hacer eso, una explicación de todas las novedades, pero joder, me las leí todas y todas decían más o menos lo mismo, o sea, con distintas palabras, pero a grandes rasgos trataban todas de lo mismo, y ninguna de ellas profundizaba hasta ese grado hasta ese punto que necesitaba yo en aquel momento. Claro, pero posiblemente porque fuese una duda muy, muy, muy específica, y entonces, por ejemplo, sería a lo mejor algo que te explicarían ya pues en un producto de pago, ¿no? Sí. Porque ya es algo muy, muy específico, pues eso, pero tú piensas que además ya estamos hablando de que introducimos otro elemento más, que es MailChimp. Si hablan de MailChimp, tienen que explicarlo también con ActiveCampaign, con GetResponse, entonces ahí es más difícil, ¿no? Al final se convierte en un artículo de 300 palabras que acabaría siendo una currada tremenda que a lo mejor no tendría suficientes búsquedas, ¿no?, para dedicar el tiempo que lleva escribir un artículo en condiciones. Claro, entonces muchas veces pues ese tipo de cosas más concretas, pues eso sí, las puedes responder, pero con un producto de pago posiblemente, ¿no? Porque claro, ya es que tienes que ir hilar muy fino y pensar, pues eso, el que no use MailChimp pero use ActiveCampaign, pues también claro, tengo que explicarle esto, ¿no? Claro. Oye, Coba, y ahora ya que estamos hablando de temas de pago y todo eso, y tú nos estás explicando, ¿todo esto lo podemos aprender en tu curso? Sí, a ver, Palabras que atraen es un curso que va enfocado a aprender lo que es marketing de contenidos. Dicho que nos entendamos todos, pues cómo conseguir visitas y autoridad con los textos de nuestra web, ¿no?, con nuestra línea editorial. Entonces yo explico desde la parte estratégica, lo que hemos hablado antes, ¿eh?, cómo hacer tu primer estudio de palabras clave, cómo crear tu calendario editorial, las distintas estrategias que puedes usar para generar visitas, suscriptores y demás. Y luego hay una parte práctica en la que explico pues redacción y redacción SEO pues desde el 0 al 100, ¿no? Desde cómo enfocar el texto, desde cómo introducir las palabras clave, cómo estructurar, cómo redactar, cómo redactar para Google, cómo redactar para, pues eso, pues que el contenido sea más redondo para gustar al lector, cómo escribir títulos, o sea, todo lo que implica redacción desde el principio hasta el final. ¿Lo haces siempre a través de vídeos o también hay texto, o es más todo orientado a vídeo? A ver, lo hay en texto y con vídeo. Va por partes. Disculpa, que te he interrumpido y a lo mejor no lo ibas a explicar tú mejor. O sea, por ejemplo, hay todas las lecciones tienen sus vídeos correspondientes, porque, por ejemplo, para explicar cómo estructurar un texto, pues es más sencillo verlo a través de un vídeo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo tengo una lección en la que yo cojo una palabra clave y me pongo a estructurar el texto como yo lo haría para un cliente, ¿no? Entonces, el alumno me está viendo como yo haría ese texto en la realidad. Entonces, claro, eso, por ejemplo, pues es más sencillo verlo en un vídeo, pero todas las lecciones están transcritas a texto. Yo, por ejemplo, soy de leer. Es que a mí me pasa igual. Yo el problema del vídeo es que al final necesito estar una hora, o bueno, el tiempo que dure el vídeo, sin hacer otra cosa, porque claro, quiero estar viéndolo, y al final me da la sensación de que pierdo mucho el tiempo. En cambio, a leer te puedes poner en cualquier momento, pues mientras desayunas, o incluso viendo una película, puedes estar leyendo a la vez, o al menos yo soy capaz de enterarme de las dos cosas. Por eso, los cursos, me gusta que sean mezclados, o sea, me gusta que tengan su parte teórica, su parte de leer y su parte de vídeo. O sea, el vídeo en casos como el que tú estás contando ayudan un montón. Pero para todo el curso en sí, viene muy bien el tema de que esté en texto, ¿eh? Sí, porque aparte yo decía, si una persona, yo por ejemplo me pasa con muchos cursos, ¿no? Lo he visto en vídeo, pero de repente, tres meses después, tengo una duda. ¿Y qué hago? ¿Volverme otra vez a ver los vídeos? Exacto. Rollo, ¿no? La transcripción te viene ahí de maravilla para buscar ya en concreto lo que necesitas. Claro, claro. Sí, entonces, sí. Yo como era una necesidad que siempre había tenido cuando he hecho cursos, pues yo dije, todo va a ir transcrito y de hecho también hay audios para que la gente, pues eso, a la gente que le gusta el podcast, pues claro, puede escuchar las lecciones también, pues eso, mientras en el coche o corriendo o todo. Yo, por ejemplo, no me acuerdo qué curso ha sido, que era de vídeo, y realmente era de vídeo y estabas viendo al que daba el curso todo el rato, no había tampoco una presentación buena en eso, me lo hice en el coche, o sea, me lo bajé, me lo pasé el audio al pendrive y lo bajé y según iba en el coche viajando, pues lo iba oyendo, y al final creo que gané más tiempo que si me hubiera puesto a verle la cara al profesor y verle, claro, que en el fondo, oye, que no está mal, sino si hay gente que necesita verlo así, ¿no? Y se siente más vinculada al curso, ¿no? Yo personalmente no lo necesito. Con lo cual está muy bien que des esa oportunidad de tener transcripción en texto, de tener el audio y de tener vídeo. Sí, yo no, lo único que en algunas lecciones sí que lo especifico de ojo, porque aquí hay referencias visuales. Claro, que no te vas a enterar de nada si no lo lees. O sea, leyéndolo, claro. No, porque además yo en las transcripciones doy también pantallazos. O sea que la transcripción en textos sí que es bastante completa, pero por ejemplo los audios, pues por ejemplo el ejemplo que te digo en el que yo estoy creando el esquema, ¿no? Claro, pues estás buscando pues palabras a lo mejor en una herramienta o lo que sea, eso no se puede hacer en pantallazos, eso tienes que verlo tú en directo, ¿sabes? Claro, sobre todo en el audio, ¿no? Y a lo mejor estoy diciendo, pues mira, esta palabra clave va mejor en este H2, pero esto lo voy a mover de otro lado. Entonces, claro, ahí la referencia visual es importante, ¿no? Lo que pasa es que yo lo especifico, ¿no? Cuidado con este vídeo porque es recomendable que lo veas en vídeo. Claro. Luego podrás escucharlo a lo mejor para pegar un repaso, pero la primera vez sí que es necesario verlo. ¿Y Koba, y qué duración tiene el curso? Pues mira, dura un mes y medio. Por al principio estaba planteado para un mes, lo que pasa es que ya los primeros alumnos dijeron, Koba, que era demasiado contenido, ¿no? Sí, cuentas mucho y esto, hay que dar. Entonces incorporé 2 semanas más al curso y lo estiré un poquito para que no fuese tan intenso en el volumen de trabajo que conlleva, ¿no? Pero bueno, es decir, duraría, dedicándole el tiempo mínimo que tú estimas, son un mes y medio, pero que cualquiera lo pueda hacer a su ritmo, ¿no? O sea, no. Exactamente. De hecho, el curso lo puedes empezar en cualquier momento y tú tienes acceso a los contenidos para toda la vida, ¿no? Entonces, yo sí que doy un plan de estudio en el que doy la recomendación de cómo estructurarte, o sea, cómo organizarte para ir haciendo el curso poco a poco, ¿no? Entonces, yo lo planteo las 6 semanas, y le digo, pues mira, este día deberías hacer esto con este ejercicio, el siguiente día esto con este tal. Entonces, porque hay lecciones más largas que otras, entonces, claro, si tú no lo sabes, pues te puedes organizar mal. Entonces claro, yo les doy una referencia con un plan de estudio. Claro, o sea, con lo cual dices, mira, si me ha dicho que este tema se hace en 3 días y luego ves que en 3 días no tienes tiempo, pues bueno, ya te puedes ir organizando tú para saber en cada momento qué curso hacer. Luego también, para el tema de resolver dudas, como cada uno puede empezar a su ritmo, ¿cómo lo haces? El tema del soporte de dudas y todo eso. Pues mira, para mí era muy importante el tema del soporte, porque yo creo que es al final un poquito lo que todos queremos en un curso, ¿no? O lo que más miedo nos da de madre, y si no me entero y si me atasco y tal. Claro. Entonces yo doy el soporte a través de webinars en directo, ¿no? Entonces, todas las semanas yo doy una clase en directo donde la persona me ha mandado antes las preguntas y entonces yo las respondo en el webinar. Entonces, por ejemplo, es una de las cosas que los alumnos me insisten mucho. Ah, Koba, es que el estar contigo y poder preguntarte a ti directamente... O sea, pues, son preguntas de todos los del mes y medio del curso. No haces un webinar especial por tema, no, sino que les juntas a todos, los, dependiendo del ritmo que vaya cada uno, y puede ir haciendo preguntas conforme le van haciendo el curso, ¿no? Sí, porque además la gente me dice que les resulta muy ameno porque van viendo cosas distintas y aprenden de lo de los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, tú, aunque tú estés al principio, pero de repente alguien te, pues eso, te habla del plugin de Yoast y tal, y entonces, pues la persona dice, ah, pues yo tengo esa duda, o cuando llega ahí, pues mira, ya tengo esta referencia y tal. Y luego, entonces, me imagino además también que los alumnos tampoco vienen de 000, o sea, no vienen de no saber nada en internet, sino que ya casi todos lo que quieren es afianzar los conocimientos. Pues mira, tengo de todo. He tenido gente que sabía muchísimo. De hecho, me acuerdo de los primeros alumnos, una chica que me escribió antes de apuntarse, y yo le decía, digo, mira, yo reconozco que tú tienes unos conocimientos bastante elevados, pero como tienes 15 días de garantía, no pasa nada, tú entra, y si no le gusta, el curso, pues lo puede devolver, ¿no? No pasa nada, no lo devuelves y sí. Y luego lo hizo entero y me decía, aprendí un montón, y además me acuerdo que me escribió a los 2 meses y me decía que estaba súper contenta porque habías llegado a... Ella tenía como meta las 100.000 visitas mensuales y me escribió diciendo, he conseguido el objetivo. O sea, que da resultados visibles, ¿no? Claro, y además a mí me hizo mucha ilusión porque era una persona, eso, que tenía ya unos conocimientos bastante elevados, sobre todo de SEO, y la verdad es que cuando te pasa algo así, ¿no? Que alguien ves que encima que tiene un nivel alto y ha conseguido resultados, pues te da mucha ilusión. Te da un chute de energía importante para seguir haciendo las cosas bien, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues Koba, yo creo que vamos a ir terminando, porque la verdad es que esto es una gozada, pero claro, tampoco quiero destriparte el curso entero, porque si no, la gente tampoco se va a apuntar, si seguimos hablando mucho más de lo que explicas en el curso. Entonces, bueno, ya sabes, lo que haré será poner el link a tu curso, lo ponemos aquí mismo ya en la misma página donde viene el reproductor para poder escuchar el podcast. Lo vamos a poner ahí para que todo el que quiera apuntarse pues se pueda apuntar ahí desde ahí directamente. De verdad, recuerda el nombre, Koba, si quieres. Palabras que atraen. Palabras que atraen es el nombre del curso, así que recordadlo, porque todas estas cosas... KobaDiaz.com pueden encontrarlo, pero si ponen palabrasqueatraen.com también pueden acceder. Vale. Entonces ya, desde ahí también nosotros, desde aquí yo pondré en el link en mi web, en la parte del podcast de ricardobotín.com, y ahí ya para que todo el que quiera entrar, además no es una cosa en la que vayas a cerrar en las inscripciones, sino que en cualquier momento se pueden ir apuntando, si esto lo oyes dentro de 4 meses, pues dentro de 4 meses se pueden apuntar también. Efectivamente. Bueno, pues ya sabes que me gusta terminar estas entrevistas con algo un poquito más personal, porque bueno, no solo somos máquinas de escribir, somos también, tenemos nuestro hobby, y además tú sabes, yo siempre lo digo, los escritores somos más procrastinadores que casi que nadie, con lo cual siempre tenemos una oportunidad para entretenernos y distraernos con algo que no sea trabajar. Yo me gusta preguntar, porque soy un poquito así, un poquito friki, un poco cultureta, pues si tienes algún libro y alguna canción y alguna película que tengas así favorita. Vale, pues mira, el libro, que además sé que a ti te gusta. Mi libro favorito es La vida exagerada de Martín Romaña. De Bryce Echenique. Ese ya, acuérdate que ya lo hablamos un día tú y yo, que no es verdad que gente de nuestra edad así no lo han leído mucho, pero es una pasada. La novela es espectacular. Bryce Echenique luego se hizo más famoso porque ganó un premio Planeta, sí, con El huerto de mi amada. Yo creo que es el que tenía mucha fama, Bryce Echenique, y además te lo digo porque yo hace poco estuve con un profesor de la Universidad Peruano que vino a España y nosotros le organizamos una conferencia aquí en Palencia, y luego estuvimos comiendo con él y todo eso, y me comentó que, y es verdad, yo recordaba Por el mundo de Julius, fue un bestseller internacional, y luego el de La vida exagerada de Martín Romaña, que a mí me gusta mucho más, no vendió tanto. Y así que el primer planeta que vendió ya, bueno, el primer planeta yo creo que lo tiene fácil, ¿no? Por la repercusión de marketing que tiene. Claro, pero yo, por ejemplo, reconozco que La vida exagerada de Martín Romaña es un libro precioso. De hecho, yo creo que es esos libros que yo, como vocación que tenía de escritora, que son esos libros que te enganchan. Yo me acuerdo, bueno, el personaje principal se llama Martín, ¿no? Martín Romaña. Yo estaba, vamos, obsesionada. Me acuerdo que estaba leyendo el libro y le mandaba mensajes a mi hermana. ¡Que Martín está en el hospital! Es que además es como una especie de superación, ¿no? Ante las adversidades del día a día y todo eso, ¿verdad? Y aparte estaba escrito con... A mí me siempre era como el realismo mágico, sí, ¿no? Y con esa simpatía, con esa forma tan... Y luego es que tan... Bryce Echerique tiene también un sentido del humor muy particular. Sí, y además es muy peruano, ¿eh? Yo te digo, he conocido este año unos cuantos peruanos, porque además, de hecho, un amigo mío está casado con una chica peruana, y han venido, ellos sus vacaciones de verano las tienen en nuestro invierno. Entonces, claro, han venido mucho por España y me he dado cuenta que tiene un sentido del humor muy fino, ¿eh? Sí, muy particular. De hecho, es un libro muy divertido. Luego tiene puntos muy, aunque está explicando la vida de Martín, ¿no? En ese momento histórico, luego cuando llega Inés, ¿no? Que Inés se vuelve, bueno, no, para no destripar el libro, pero bueno, esa relación que tienen los dos, y luego hay momentos también muy, muy bonitos, ¿no? De la historia de amor de ellos dos. Pero sí, es un sentido del humor muy simpático, ¿no? Tiene, bueno, yo me acuerdo la escena del hospital, que no sé si te acuerdas tú, que él... Yo hace tiempo que... Yo lo leí hace mucho tiempo. Tengo que revisarlo ahora, porque ahora ya... En escenas en concreto ya no me acuerdo de ninguna. Sí, yo sé, como es mi... Bueno, lo he leído varias veces. Sí, es tu libro de cabecera, ¿no? Es un libro al que le tengo muchísimo, muchísimo cariño, ¿no? Porque es de estos libros que te reconcilian con la literatura y te hace soñar y te dispara la imaginación. Y me acuerdo... Le tengo mucho, mucho cariño. Coba, y te iba a preguntar, que decías que... Tienes la vocación de escritora de ficción, me imagino, ¿no? Sí. ¿No lo has descartado o lo tienes todavía en mente? Es una espinita clavada que tengo conmigo misma. Tengo cosas empezadas y demás, pero nunca me he puesto ahí a terminarlo. Pero bueno, yo creo, quiero pensar que cumpliré con eso de cosas que hacer antes de morir. Pues yo también, ¿eh? Yo soy igual. Yo de hecho, yo me dedico a escribir en internet porque quería ser escritor de ficción, de novelas. Y yo tengo algunas, pero es que al final, como hay que, soy tan, para eso sí que soy muy perfeccionista, entonces no termino de verla nunca, y de hecho la última vez que me puse a revisar una que tenía escrita, la rompí casi entera, entonces... Eso no se puede hacer, ya, Ricardo, pero... te voy a reñir. Sí, sí, al final hay que coger y del tirón publicarla, ¿no? O mandarla al menos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad. Que uno mismo valorar su propia obra es muy complicado, ¿no? Entonces hay que abrirse a que la lean otras personas y dejarse llevar un poco por eso. Lo que pasa es que cuando escribes algo es como tu hijo. Claro. Es algo tan personal, tan íntimo, que, bueno, yo siempre que he enseñado un texto literario a alguien, bueno, yo sufro. Sí, es que es lo que pasa, es curioso, que estemos trabajando para clientes. O sea, no nos da, porque sabemos lo que hacemos y no nos da ninguna vergüenza. A mí no me da vergüenza lo que yo escribo en internet, ¿no? O sea, para mis clientes. Pero en cambio, un texto literario sí me da mucha vergüenza. O sea, he llegado a escribir incluso artículos para... Yo hace poco publicaron un libro, un pequeño trabajo que había hecho yo, pues salió publicado y eso no me da ningún corte. Era un tema de historia, eso no. Pero en cuanto es ficción, no sé, como que parece que es enseñar la parte más íntima de uno. Claro, porque estás enseñando tu mundo interno, ¿no? Exacto. Entonces, claro, ahí siempre te da ese punto de vergüenza, ¿no? ¿Y qué van a pensar? ¿Y qué van a...? Entonces, pues, claro, Coba, lo que tenemos que hacer es ponernos ahí, automotivarnos cada uno. Yo llevo 40 páginas, tú 50, a ver si somos capaces de sacarlo para el año que viene. O para dentro de dos, no vamos a poner un objetivo tan a corto plazo. Sí, un poquito más. A ver si más dentro, de margen. Si dentro de dos o tres añitos los dos tenemos nuestra novela. Oye, y háblame un poquito también de película, ¿te gusta mucho el cine o...? A ver, sí que me gusta, lo que pasa, por ejemplo, siempre que me preguntan por películas, no tengo una fetiche, ¿no? Pero sí, sí me acuerdo ahora de una que me gustó mucho, porque la actriz me encanta, que es Bette Davis, que se va al desnudo. Ah, espectacular, peliculón. Y la verdad es que es una de estas películas que dices tú, uff, me encanta. Luego tenía otra que es De repente sucede un verano, que sale Elizabeth Taylor, Catherine Herbert. Sí, sé cuál es. De hecho, mira, esa película la tengo yo guardada en lo del disco duro este de la televisión para poder verla. La tengo pendiente de ver en estos días. Pues es un peliculón también. Y luego de cine, o sea, que veo que te gustan clásicos, ¿no? Sí, sí. Tú eres de las mías también. Y es que cine moderno, pues, y claro que hay películas que me han encantado y demás, pero no tengo ninguna que digas. Me acuerdo, por ejemplo, una que lloré amargamente, que es muy bonita, que es Mi vida sin mí, de Isabel Coixet, que es muy, muy bonita. Pero no te sabría decir ahora. Sí, que no te dejan tan marcada, ¿no? Como estas películas. Claro, es que me estás poniendo ejemplos de cine clásico, de peliculones que marcan mucho, claro, compararlo a lo mejor con el cine actual, que sí que es verdad que es un poquito más soso, más insulso, pues claro, es difícil, ¿no? Sí, no, a ver, y hay películas buenas, modernas y tal, pero bueno, en este momento en concreto ahora no me viene ninguna a la cabeza, ¿no? Yo veo mucho cine clásico, porque evidentemente además hay dos motivos por los que veo mucho clásico, porque las películas eran más cortas antes, una película como mucho duraba 1 hora y 40 minutos, con lo cual, como yo acabo tarde de trabajar, pues me pongo a ver una película y si te pones a una moderna, acabas a las 2 de la mañana viendo la película. En cambio, estas antiguas eran un poquito más cortitas, son historias universales, las puedes ver 50 veces y siguen siendo nuevas. O sea, yo, por ejemplo, Casablanca, que es una, o La Soga de Hitchcock, son de dos de mis películas favoritas, las puedo ver 50 veces y sigo pensando en Casablanca, por ejemplo, que Humphrey Bogart se va a ir con Ingrid Bergman, o sea, en el avión. O sea, dices, ¿cómo puede ser que la habré visto 50 veces y siga pensando que el final va a ser distinto? Y eso creo que es la clave de una obra maestra. Hoy en día las películas pues son más de explosiones, son más de ciencia, más de acción continua, es decir, no hay, la gente no habla, la gente solo dispara, tiene accidentes de coche, corren, ¿sabes? Es otro ritmo completamente distinto. Sí, hombre, a ver, es otro mundo, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con más Hollywood y todo este cine más comercial y tal, pero bueno, también se hacen cosas distintas, bonitas, que merecen la pena. Lo que pasa es que tienen menos visibilidad, ¿no? Claro. Pero vamos, los películas siempre estarán ahí, sí, siempre. Sí. Esas grandes historias. Claro. ¿Y canciones, sí? ¿Tienes alguna canción favorita? Pues. O alguna que te guste ponerte para escribir, que también. A ver, por ejemplo, mi grupo favorito es Queen. Creo que si me tuviese que ver una canción o un álbum a una isla desierta, sería un álbum de Queen y, por ejemplo, pues Show Must Go On o Somebody to Love, sí, o Radio Gaga. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la época de periodista, yo me gustaba mucho la radio, ¿no? Claro. Y yo decía, si alguna vez consigo montar una radio, se llamará Radio Gaga en honor a Queen, ¿no? Sí. Luego, soy muy rockera y me gusta mucho Led Zeppelin, o Metallica con Nothing Else Matters, de Stairway to Heaven esa está muy bonita, esa canción. Y claro, evidentemente yo entiendo que esto no te lo pones cuando escribes, no te pones este tipo de música. Porque te puedes concentrar cantando. Por eso te digo, terminas cantando las canciones. O sea, yo es que, ¿sabes lo que pasa? Yo escribo, me estoy empezando a acostumbrar a escribir en silencio. Antes escribía con mucho ruido, tenía la radio puesta, me gusta mucho la radio y tenía la radio puesta, o incluso dejé, bueno, para concentrarme voy a poner música, pero me pasaba eso, me ponía a escuchar la música y al final me estoy empezando a acostumbrar a escribir en silencio. Yo, si puedo, escribo en silencio. ¿Qué pasa? Que si noto que estoy más dispersa, más me cuesta más concentrarme, me pongo música, pero música a lo mejor más electrónica, o sea, que no sea música que me guste de primera. Sí, escuchar. Una música ambiental, a lo mejor, ¿no? Sí, tipo porque es caso. Una cosa de esas, ¿no? También, entonces, porque me, por así decirlo, hace que la cabeza no esté dando vueltas, porque ya ocupan parte de mi espacio mental. Pero ya no es una música que me guste como para pararme a escucharla y cantarla y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, a poder ser, intento escribir en silencio. Sí, no, el problema también es que, claro, tirarte 4 o 5 horas seguidas en silencio llega un momento en que es muy pesado. ¿Sabes? Entonces, yo por eso también paso de ponerme, de a lo mejor si necesito estar muy concentrado, me quedo en silencio. Y si a lo mejor estoy haciendo algo, pues búsqueda de keywords, una cosa de esas que no están. Sí, ahí sí, no, claro. Pero yo estoy hasta cantando a voz en grito. Y sabes, mira, en esos son los momentos en los que yo oigo los podcasts muchas veces. O sea, claro. en cosas de esas. Y lo que estoy haciendo, incluso gente que hace canales de vídeo y que no tienen podcast, me pongo el vídeo en YouTube, pero no lo estoy viendo, sino que estoy haciendo otra cosa y estoy viendo. ¿Cuál es el problema que yo tengo con eso? Que si yo escucho un podcast, un programa de radio y demás, focalizo toda mi atención. Ah, o sea, ahí entonces... sí que, por ejemplo, desconecto de lo que estoy haciendo y me centro completamente en lo que estoy escuchando. Entonces, cuando hago, pues eso, buscas de palabras clave o estoy haciendo el calendario editorial, ahí sí que me pongo música. Bueno, yo me ha pasado, yo haciendo hace poco un calendario editorial, se me estaba complicando tanto el tema. Ya es un cliente con el que llevo mucho tiempo y cuesta cada vez más encontrar temas nuevos. Y sí que es verdad que digo, voy a tener que concentrarme ya en serio y apagué la música y todo. Porque me estaba empezando a decir, es que no me concentro, y hasta que no me quede en absoluto silencio, no empecé ya a tener ideas buenas. Bueno, a ver, es que al final con la música estamos ahí, pues eso, utilizando una parte de nuestras neuronas en otra cosa, ¿no? Claro. Y todo lo que implica, pues eso, creatividad o pensar, nosotros que vivimos de nuestra cabeza, pues al final, pues ese silencio donde dejas a la cabeza completamente libre para que piense, pues se nota, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Pues hombre, ya creo que ya llevamos casi más de una hora hablando, o sea que la verdad es que es una gozada escucharte, o sea, y además se aprende mucho, es decir, no solo es lo que cuentas, sino que yo creo que para nuestros oyentes creo que va a ser van a aprender muchísimo, y si se apuntan a tu curso creo que van a aprender mucho más. Bueno, yo con que queden contentos con el episodio de hoy, que aprendan mucho sobre redacción o redacción SEO, estrategia editorial, y bueno, yo ya me quedo más que satisfecha. No, has aportado conocimientos que no se aportan habitualmente. O sea, es que son temas, son cosas que en español al menos solo te las he oído contar a ti. Pues encantada de que me digas eso. Y nada, y si alguien se apunta al curso, pues yo ahí le estaré para recibirles con los brazos abiertos. Ya sabes, ya ponemos eso abajo de este podcast, ponemos el enlace para que nadie se olvide de cómo acceder. Y lo que sí que te emplazo, como hemos dicho antes de empezar a grabar, es que a ver si más adelante hacemos otra cosita, y porque sí que es interesante, yo creo que para los lectores van a valorar mucho tus aportaciones. O sea que si más adelante pues nos puedes contar qué tal ha ido el curso, qué objetivos están consiguiendo tus alumnos o cosas de esas, ¿sabes cómo? Yo encantada de venir otra vez a contarte historias, y bueno, podemos hablar de, bueno, hemos hablado mucho de redacción, pero bueno, podríamos hablar de estrategia editorial en profundidad, o sea que tú cuando quieras. Eso es, podemos hablar otro día, tratamos ese tema, puede ser también interesante. Sí, sí, sí, de hecho además de eso se habla poco y es un tema increíble. Bueno, Koba, oye, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Venga, pues un abrazo muy fuerte para ti y para toda la gente que nos está escuchando, y nada, nos estamos ahí cerquita, así que cuando quieras, pues nos volvemos a ver. Quiero despedirme sin recordarte que puedes mejorar junto con el curso que te estamos hablando hoy de Koba, Puedes mejorar también mucho tus técnicas de redacción con la ayuda de mi guía gratuita Escribe en tu blog como los profesionales, que ya sabes que puedes descargar en mi web un poquito más abajo del link en el que encontrarás el link al curso de Kova, un poquito más abajo en el footer. Tienes un pequeño formulario muy sencillo de rellenar y ahí puedes descargarte, porque una vez que rellenes el formulario te mandaré el link para que puedas descargarte mi guía gratuita. Y si quieres profundizar aún más en las técnicas de redacción, te ofrezco una oferta excepcional. Se trata de mi libro Cómo crear textos memorables para tu blog. Es una obra de 100 páginas, prácticamente imprescindibles, diría yo. De hecho, lo dicen muchos de los lectores, en los que te explico en profundidad cuáles son las mejores técnicas que puedes utilizar para escribir en Internet. En este book encontrarás información de la que encuentras en muy pocos sitios. Te diría que a lo mejor solo en el curso de Kova y poco más. Si quieres tener un poquito compendiado todo, pues puedes comprar mi ebook, aunque ambos recursos son compatibles entre sí. Además, la clave está en que en lugar de cobrarte 36 euros por el libro, que es lo que cuesta habitualmente, te voy a hacer una oferta irrechazable con un 72% de descuento por ser oyente del podcast. Así que en lugar de pagar los 36 euros que valen habitualmente el libro, vas a tener que pagar nada más que 10 euritos. Por muy poquito dinero te puedes hacer con una obra de las que son de consulta obligada y creo que te van a ayudar mucho para mejorar tus técnicas de escritura en Internet. Al final del post, donde voy a colgar pues toda la información que nos ha aportado Kova y en la que vienen los links a su curso y bueno, los libros que le gustan y las películas y todo eso, pues también vas a encontrar al final del todo de este post en el que viene el podcast publicado, vas a encontrar allí un enlace para que te manda a la landing page en la que puedes comprar mi libro Cómo crear textos memorables para tu blog a un precio de 10 euros. No le des muchas vueltas porque no sé cuánto tiempo va a durar esta oferta, con lo cual a lo mejor igual llegas tarde y cuando quieras comprar el libro te encuentras que ya ha subido y ha vuelto a su precio normal de 36 euros. Si todavía te queda alguna duda, pues en la misma landing page en la que puedes comprar el libro puedes también descargarte un extracto con todo el índice y algún capítulo de muestra para que veas un poquito el estilo. Vas a ver que es un libro pues muy fácil de leer, puedes ojear un poquito el índice y ya verás cómo, si tienes alguna duda, la descarga de este extracto te va a servir para despejar las mínimas que te queden. Así que date prisa para comprarlo porque ya te digo que esta oferta puede ser que no dure mucho tiempo. Pues ahora sí que creo que ya llega el momento de despedirnos porque ya hemos pasado con creces la hora de duración del programa. Muchas gracias por haberme escuchado de nuevo este episodio número 6 hasta el final, querido oyente. Se despide Ricardo Botín, conductor y director del podcast Writing Pod.